desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Fernando Palumbo, en contacto. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles Valparda. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien por acá y pronto para escucharte. Qué lindo, qué bueno tener algo de audiencia. Un fuerte abrazo a todo el equipo de La Centenario, por cierto. En esta hermosa mañana donde una vez más sale el sol a pesar de haber tenido un diciembre otoñal. Todos sí. Los viernes tenemos el sol para iluminar el entreacto y el fresquete que tenemos en las madrugadas. Bien, voy a respetar el libreto, si te parece, Ángeles. Sí, claro que sí. Para que, como respeto a ti y a toda la audiencia imprescindible de Centenario en Uruguay y, por supuesto, en todo el mundo a través de Internet y la gente que nos escucha por las plataformas. Bueno, decíamos que en materia de estrenos hubo 4 en esta última semana de el 2024, que se nos fue realmente volando, sí. Un tanto aburrido por momentos, realmente. Y en esta última semana, último entreacto de este año, hay que decir que llegaron 2 pelis que tienen ciertas coordenadas en tanto a que hablan de relaciones amorosas un tanto conflictivas. Empecemos por la, digamos, que nos tiene, está más cerca de nosotros, que es una película argentina. Sí. Se llama Como si fuéramos solo amigos. Es una película de Gonzalo Badilla con Manuela Viale y Sebastián Badilla, que es pariente obviamente del director. Es una película que viene a tocar el viejo tema, esta coproducción argentino-chilena del 2024, de si los entre un hombre y una mujer puede existir únicamente amistad sin sexo, o inevitablemente esa amistad entre un macho y una hembra va a terminar en la cópula. Bueno, esto es el planteo del film. Parece que sí, que hay ahí una relación sexual prominente entre un gordito medio estereotipadamente puesto como afeado y también una mujer que evidentemente es muy hermosa, como es Manuela Viale. Bueno, aparece por ahí también un nuevo galán, Bruno Rondini, entre otros actores, armando una película, digamos, comercial del cine argentino actual, como la hemos visto, tú me imagino, Ángeles, cantidad de films en los 40 y 50, no porque hayas nacido en el 40 al 50, sino que en el cine argentino hubo una cantidad impresionante de películas. Yo recordaría, por ejemplo, Los muchachos de antes no usaban gomina, Los muchachos de mi barrio, y muchas películas por el estilo, algunas con capocómicos, por cierto, como, bueno, podría ser un Sandrini, pero varios más que ha tenido el cine argentino, que se dedicaron a hacer una cinematografía sencilla, directa, sí, comercial, sí. Para buscando las grandes plateas, para luego, con el dinero recaudado, intentar otro tipo de cinematografía, que no siempre salía muy bien, pero que de alguna forma u otra estaba ahí puesta. Muchos actores muy conocidos en Argentina. Mirá, ¿no? Me acaba de ocurrir. Juan Carlos Torri, ¿te acordás? Mareco, por ejemplo. Exacto. Bueno, acá esta película, Ángeles, no tiene actores de primerísima línea, es una comedia romántica, bastante elemental, se conocieron en la adolescencia, fueron amiguitos, dieron un mal paso o un buen paso y se reencuentran años después. Lo que tiene la peli, sí, para los amantes de las hermosas mujeres, es bichar a Manuela Viale y también ver la siempre hermosa ciudad europea de Buenos Aires, que está muy bien captada por una lente que es prácticamente, digamos, automática, vale decir que no hace falta que haya fotógrafo, puesto que la computadora de la máquina hace todo. Dura 86 minutos, se puede ver como un pasatiempo simpático y feliz de la vecina orilla, donde sí hay obviamente instaurada una industria del cine a pesar de los avatares del 2024. La otra película que también tiene que ver con deseos prohibidos, como aparentemente estaría el deseo prohibido de esta de esta parejita, en ese viejo planteo, ¿verdad?, que nos hacíamos como jóvenes y podíamos ser únicamente amigos de las nenas y no llegar a algo más con las nenas, en nuestro caso darle un chupón, ¿verdad?, no tanto acostarnos con ellas. Bueno, llega un film llamado Baby Girl, Deseo Prohibido, de Alina Regin, o algo así debe ser el nombre, todavía no domino todos los idiomas del mundo, y la protagoniza Nicole Kidman, Harry Dickinson, un tipo que lo está intentando lanzar al estrellato, es una coproducción norteamericana y de los Países Bajos, y interviene gente como el gran Antonio Banderas en esta película, donde, bueno, una señora media veteranonga ya, interpretada por Nicole Kidman, y esa veterana se le nota brutalmente, porque la Nicole se ha estirado la cara demasiado, sí, la vi, para mantenerse como aquella joven tan seductora de películas que uno recordará, por ejemplo, Ojos Bien Cerrados, la última película maldita del gran Stanley Kubrick, una película que dicen que nunca la terminó Kubrick, el cual murió en forma un tanto sorpresiva, dicen en los corredores del periodismo, por denunciar algunas corrupciones existentes en el mundo de Hollywood. De hecho, la película Ojos Bien Cerrados, si la recuerdan, amigos, bueno, es un título que hablaba de las diferentes sectas religiosas y no religiosas que dominaban por atrás de la iglesia la ciudad de Nueva York, con intereses económicos bastante perversos desde el punto de vista social y sexual. Acá aparece Nicole Kidman entonces como una ejecutiva triunfante casada con Antonio Banderas, que ahí aparece como, no sé, como un paracaidista que cayó en medio de la peli, en un film que tiene buen ritmo, buena música, un tanto largo, casi 2 horas, creo que la neutra daba para 90 minutos, donde, bueno, la vete es seducida en forma bastante perversa por un muchachito joven, y entonces en ese mundo de empresas donde todo está solucionado, ocurre lo imprevisto, y es que, bueno, empieza ese triángulo amoroso, un triángulo amoroso, obviamente, mortal para fundamentalmente la mujer y también para el esposo interpretado por Banderas. Una película que en otras épocas, no muy lejanas, 20 años podríamos decir, hubiera sido lanzada para el DVD. Ahora decimos, podría haber sido perfectamente lanzada para el streaming, puesto que no tiene ninguna diferencia, en particular con la cantidad de films que van directamente de estreno a streaming en las plataformas más comerciales, como es Netflix, como ocurrió en el comentario que hicimos de la película de Benoit Delhomme, Instinto de Madre, con dos importantes actrices, Jessica Chastain y Anne Hathaway, que están mucho mejor que la Nicole Kidman en esta película, la cual realmente se está repitiendo permanentemente con esa pose, esa mirada intrigante, un tanto invasiva, perversa, desorientadora. Dicho esto, pasamos al otro estreno que ha llegado a la sala. Buah, se llama Asesino Serial. No sé si alguno de ustedes, los conductores de Mañana de Radio, habrá escuchado alguna vez o habrá visto algún documental sobre los asesinos seriales. Sí, claro que sí, películas más que documentales. Películas, hay varias series en Discovery también sobre los malos que matan a la gente buena que vive pacíficamente en los Estados Unidos de Norteamérica, que no tiene ningún problema, salvo estos monstruos que andan matando, y hay películas, obviamente, como tú bien decías, bueno, sin ir más lejos, El Silencio de los Corderos o El Silencio de los Inocentes. Sí. Pero acá camina otra más, en este caso particular, opa, una chica muy buena sale una noche de farra y se acuesta con un hombre que la seduce y se interroga en la mitad de esa noche si este hombre no será un hombre malo y no será un asesino serial. Bueno, ¿y es? ¿Es asesino serial al final? ¿Eh? ¿Y es asesino serial? Bueno, el flaco es muy malo, muy malo. Una vez más estamos con el tema de los hombres malos, ¿verdad? En el tapete, en el tapete. La sigue, la persigue, la ataca. Bueno, ocurre una serie de situaciones que lindan con el terror, el morbo, con todas cosas ya muy vistas. Calculo que este tipo de tema va a seguir, yo diría que por los siglos de los siglos, en el celuloide. Y ya que estamos con los asesinos seriales, si me permiten una digresión, sí. Yo hablé en el libreto que escribí anoche en Pluma Fuente a eso de las 23:30 horas, sí. Ya casi durmiéndome al lado del candil, que quería hablar hoy de una obra maestra del cine, una película de 1955 que me regalé el visionado de la misma, me lo regalé como regalito de Nochebuena, puesto que no abundaron, y dije, bueno, me voy a regalar buenas pelis porque la cartelera cinematográfica hace tiempo que está media chauchonga, y no tuve más remedio que volcarme a las obras maestras del cine que me permitieron ser crítico de cine y me han permitido también ser fotógrafo, y vi La noche del cazador. La recomendé la semana pasada cuando hablamos de Charles Lawton. Sí. Como uno de los individuos que interpretó en la historia del cine El jorobado de Notre Dame, en una de sus mejores versiones. Acá, esta película del 55 es la única película dirigida por Charles Lawton. Creo que es la única porque él se funde económicamente después de esta película. Fue un fracaso total. Una vez más, en la historia del cine, las grandes películas no son grandes películas en la taquilla. Esto es un fenómeno muy interesante. Aunque es, ¿no?, una muy buena película, no en la taquilla. Sí, fue un fracaso total en su momento, y eso que estaba Shelley Winters en su mejor momento, era también el mejor momento de Robert Mitchum. ¡Qué actorazo! No voy a decir actores eran los de antes, claro, porque es como decir hombres eran los de antes. Sí, sí, sí. Este no fuma en la peli, por suerte, ni toma, pero sí es un predicador. Que es un asesino serial que se había matado 24 mujeres, jugarle la cabeza en todo caso para fin de año, y va rumbo al número 25, puesto que en la cárcel, por un delito menor, junto a un asesino que robaba, puesto que en la época, está ambientada en la época de la depresión norteamericana, la misma época en que se hizo Viñas de Ira. John Ford la retrató magníficamente con Viñas de Ira, también en blanco y negro. En esa época tan dura, donde los niños eran huérfanos, la gente pasaba hambre por las rutas de Estados Unidos, y en ese momento en el cual la película se ambienta, la ambienta Charles Lawton, también hay una crítica social bastante dura en torno al rol de la mujer en la granja de los del interior o del mundo campestre, campesino yanqui. Hay una crítica muy dura también al tratamiento de los niños en ese momento, que no eran prácticamente personas, eran consideradas seres molestos para la sociedad, entre otras cosas porque eran muy pobres y vivían pidiendo pan. Bueno, y todo eso en medio de un asesino serial que es un predicador falso, un tipo loco, maníaco, delirante, que se inventa que tiene en una mano puesto la palabra amor y en la otra tatuado, algo que está de moda ahora, tatuarse. Yo todavía no me tatué. Cualquier momento me tatúa, un graf spiff en el pecho, ¿verdad?, para ser bien rioplatense. Bueno, en la otra tiene puesto la palabra odio. Y se da aquí una película magistral que no tiene nada que ver con las películas del género, con un desarrollo inesperado, con una fotografía que yo recomiendo a los cineastas uruguayos que la vean y la revean varias veces, puesto que era una época en la cual el iluminador y el director de fotografía tenían un peso fundamental en el cine, debido a que justamente no estaba el computador o el celular, que ya hoy por hoy filma casi como una cámara de filmación por la calidad, los celulares justamente de última generación, sino que había que pensar las tomas, había que saber dónde poner la cámara, había que saber dónde poner las luces, y esto es un ejemplo impecable de cómo la imagen nos dice tanto más que el libreto en esta película, que es un cuento de hadas, hay que decirlo así, porque cuando uno la ve, habiendo pasado el tiempo, más de casi 70 años, es una especie de cuento de hadas policial, con unas imágenes magistrales. Por ejemplo, el cadáver de una de las asesinadas por el monstruo encabezado por Robert Mitchum en un río, sí, de los Estados Unidos, ella ahí enterrada, atada a una barcaza hundida. Bueno, es una figura espectral digna de la mejor fotografía de todos los tiempos. A Emiliano Penelas, estoy seguro que esta película lo fascinó, porque él es un gran director de fotografía, al cual agradecemos el continuo apoyo a El Entreacto Cultural. No dejen de ver esta película, amigos uruguayos, en un momento en el cual, en esta semana, en el día de ayer, se firmó el acuerdo entre el ACAU y el Ministerio de Industria y Energía para tener en la calle Juan Carlos Gómez y Sarandí lo que se va a llamar la Casa del Cine, sí. En un lugar, Ángel, que tú habrás visitado cuando joven, y hasta hace muy poco, que estaba la ópera. ¿Te acordás de la ópera? Sí, habré ido a comprar telas. Bueno, ahí está. A la liquidación, los retazos íbamos todos corriendo. Ah. Bueno, ahí se inaugura, che, la Casa del Cine, que se inaugurará en el próximo periodo de gobierno, donde se va a hacer un museo de cine, va a ser un lugar para reunión de los cineastas, productores, gente de la farándula cinematográfica. También quieren poner un museo del cine. Yo diría que destinarán muchos espacios para la filmación. Sería un buen consejo, para seguir aprendiendo de cómo iluminar y cómo fotografiar, algo que está faltando en el cine nacional, donde todas las películas parecen tener el mismo tipo de sistema lumínico en sus diferentes secuencias. Esto va a estar eso es una buena noticia, la ampliaremos en próximos días, el próximo viernes con seguridad, pero bueno, es un elemento a tener en cuenta en eso que se llama el Barrio de las Artes, ¿verdad? Está enclavada en el pulmón de este Barrio de las Artes, y calculo, hace que los cineastas irán sorteando a la gente que duerme en la calle y llegarán hasta ahí para elucubrar futuras películas que se harán en nuestro país en próximos tiempos. Dicho esto, vamos a un golpecito musical para que yo recuerde qué viene en el libreto, si te parece. ¿Cómo no? Y seguimos adelante con este último entreacto del 2024. Dale. Ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. No traigo nada de origen. No tengo nada. Bueno, vamos a ver si se acordó, si revisó. Sí, allí. Me acordé, que estoy mirando el papiro acá con la pluma fuente. Tenemos que ir con Mufasa. Ah, muy bien, Ángel. Se ve que leíste el libreto al alba. Sí, vamos con Mufasa. Realmente una sorpresa. Me decía justamente una amiga, che, pero vivís viendo películas de cine para niños. Y bueno, sí, sigo siendo un niño, la verdad que son muy buenas, son muy por buenas. Suerte sigo siendo un nenito, me asombran las cosas de la vida, soy muy ingenuo, muy tonto, dos por tres me estafan, etcétera, etcétera, pero estoy contento por mantener la inocencia. Eso no tiene que ver con los niños, pero vamos a no discutir de eso. Ahí está, pero mantengo la inocencia todavía. Tampoco tiene que ver con los niños, que están tan bien retratados. Es impactante La Noche del Cazador, véanla, porque es un cuento de hadas maravilloso. Mufasa, el Rey León, la fui a ver, esta película dirigida por Barry Jenkins, se estrenó la semana próxima pasada. Es una segunda parte de la historia de un rey, de una especie de león, que cachorro, que está destinado a ser el mejor león de la manada. Y bueno, un accidente, un río gigantesco lo separa de mami y papi, y tiene que, digamos, crecer, desarrollarse como una especie de huérfano, cachorro que anda por el mundo perdido. Lo engancha otro grupo de leones, y de ahí se arma una historia que los niños van a disfrutar 100% realmente. Y a mí hay dos elementos que me asombraron. En primer lugar, lo comentábamos con algunos espectadores, eso tiene de bueno poder ver películas en el cine, uno se puede conversar con la gente, no queda tan aislado en su gabinete lucubrando elementos fantásticos sobre las películas. Me llamó poderosamente la atención cómo por momentos yo pensé que estaba viendo un documental sobre leones. Vale decir, estas películas son las películas de animación, no dibujos animados. Esto ya me parece que existe, pero no se hace casi casi más, sino que todo lo contrario. Está ocurriendo un fenómeno donde el dibujo animado ha desaparecido y aparece la animación por computación. Pero ahora se mete la inteligencia artificial y hay paisajes, secuencias donde son tan verosímiles las imágenes de los diferentes animales, que bueno, que uno dice, es un documental sobre una manada de leones en la estepa africana. No, no, es una animación, una historia que no pierde en ningún momento el ritmo. Ya sabemos más o menos cómo va a desenlazarse, ¿verdad? Lo digo porque no nos escuchan muchos nenitos, ¿verdad? Pero el león va a encontrar una leona, va a haber un traidor, va a haber un macho grande competitivo y va a haber un pueblo entero de leones y de otros animales que se enfrentan a los leones malos que también existen. Véanla, creo yo que para niños en la temporada 2024, que ya se está liquidando, es la mejor película que se ha estrenado, con todas las reglas, reitero, clásicas del género. Un film realmente impecable, sobresaliente, 2 horas de duración, podría haber tenido algún minuto menos, sobre todo porque uno ya va viendo los códigos, pero es muy disfrutable para grandes y chicos. Bien, yo antes de terminar el entreacto, para que no me queden minutos sueltos, si te parece bien, Ángeles, voy a hacer algunas pequeñas, agradecimientos. Sí, cómo no. Si no estaría mal, antes que nada yo voy a saludar por este final de año a la dirección de CX36 Radio Centenario, por el apoyo que me han brindado, no solo este año, sino muchos años también, y este 24 sin lugar a dudas. Voy a agradecer no solamente el apoyo, sino la libertad de expresión que he tenido para decir todas las cosas que he dicho, algunas como tanto, debe ser. Algunas un poco duras. Bueno, en relación a algunas películas, pero no tengo más remedio que decirlo, sí, claro, porque es la pura verdad, a mi modesto entender. Agradecer a la dirección de la empresa Centenario, esa radio que llega a todo el país y que, hay que decirlo, a viva voz, tiene una calidad de emisión al aire como pocas en el dial de AM Nacional, y que se mantiene con un periodismo objetivo, un periodismo duro, mordaz, no siendo el cuarto o quinto poder, sino siendo otra forma del poder completamente diferente al poder que nos gobierna. ¿Qué concepto? Eso quería yo agradecer. Tengo también que agradecer al equipo de Mañanas de Radio, no sé si tú los conoces antes. De vista los tengo, sí. ¿Tú los ubicas? Sí, de vista los tengo, sí. Bueno, mira, tenemos a Marcelo, está el querido Hernán, siempre arreglando los relojes, por cierto. Martín, te quería decir, lo que pasa es que Martín, a veces ustedes no lo ven porque está en otra frecuencia. Pero bueno. Pero entra y sale del mundo diverso y multiverso de Marvel y nos apoya siempre por atrás, sí, y por adelante y por el costado, cuando no tenemos nada, no sabemos qué decir, por ejemplo. Al estilo los libretos de los superhéroes actuales, que ya no tienen continuidad en el tiempo, no saben qué inventar estas películas de superhéroes para seguir adelante. Agradecerte a ti, Ángeles Valparda, en particular, por tu calidad calidad como periodista, como mujer y como conductora sin igual de Mañanas de Radio, siendo la gran conductora del dial en este momento de AM en nuestro país, sin lugar a dudas, por el tono de voz, además, imprescindible. Y por supuesto, a nuestra querida amiga Blanca Rodríguez, que 2x3 molestamos y que siempre está paciente esperando el libreto que no llega, diría yo, en hora. Por supuesto que el equipo de prensa, que 2x3 me ayuda en la información, sin ir más lejos, el equipo 1 de prensa, hay varios equipos en la radio, por cierto, de prensa, el amigo Héctor Vicente, que nos mandó la información justamente de la inauguración, de la inauguración de la Casa del Cine. Sí. Esperemos si hay presupuesto para que esto se lleve adelante o no, ¿verdad? Una cosa es que la intención, y otra cosa es que realmente se lleve adelante. Con lo cual, quisiera agradecer a todo este grupo humano que trabaja día a día para que hoy por hoy la verdad periodística se imponga en el dial. Realmente enorme, enorme agradecimiento por tener este espacio, este interacto cultural, que lo hacemos nosotros fundamentalmente para todo público y no para los entendidos en el mundo del cine, intentando que cada vez más gente se acerque a las salas cinematográficas, se aleje un tanto del streaming, del encierro, y se comunique con otros viendo buenas películas, buenos ciclos de films, que son una maravilla. Y por supuesto, como hice la semana anterior, lo voy a repetir, agradecer a la audiencia de Centenario en Uruguay y en todo el mundo, a la audiencia del Nido de Caranchos también, que sé que nos ven 2x3, porque, como decía Hugo Castillos, con ustedes y sin ustedes nunca podría haber esta utopía de la cultura. Está muy bien que hayas traído a Castillo también en este cierre de año, sí, Palumbo, en el que nosotros tenemos que agradecerte a vos que estés en la radio. Son decenas de años de tu presencia constante aquí en la radio, y con toda libertad, así como vos decís de la libertad de expresión, bueno, con toda libertad nuestra audiencia puede escucharte. Un crítico de cine, lo ponemos así porque es muy cortito decir eso, y es al lado de todas las otras cosas que sos, de fotógrafo, de psicólogo, que todo contribuye a lo mismo, que has estado, estás en los principales festivales, sos jurado, de gran peso en esta tarea, así que agradecemos muchísimo nosotros por esta constancia. Agradezco por la mutua felicitación. Esto que estamos diciendo es una gran verdad, de mi parte por lo menos, ¿verdad? Lo que acabo de decir, de la tuya tú sabrás si es verdad o no. Gracias, muchas gracias. Quería decirte también de que, bueno, que esto que te recordara a Hugo, me parece muy importante en esta época de fechas tan especiales, que veo que la mayoría de la población cae en una suerte de nostalgia, donde lleva compulsivamente a alimentarse de más, compulsivamente a comprar, a regalarse. Yo diría que, bueno, recordar a los amigos caídos en la lucha por la cultura, como fue Huguito, y esa utopía donde él siempre decía, ¿no? Sí. Claramente, con ustedes, porque sin ustedes no hay utopía. Sí, es cierto, sin la gente que nos escuche, sea por internet, en los tubos, o por qué no al aire, con la excelente emisión de Radio Centenario, que se escucha espléndida, es increíble cómo uno la pone en un estéreo y la disfruta como si fuera cuadrofonía, sí, otra que estéreo. Y bueno, sin ustedes, amigos oyentes, con su participación, con sus críticas, cuando nos hacen saber que fallamos en una fecha, que le erramos a un nombre, que no pronunciamos bien, todo eso nos va generando cada vez más ser mejores seres humanos, saber más sobre el cine, sobre el teatro, sobre la cultura. Eso es muy importante. El próximo viernes, si te parece, Ángeles, sí, si lo permiten, el próximo viernes 3 de enero, antes de disfrazarme de Melchor o de Gaspar o Baltasar, estaremos por acá. Voy a hacer una reseña, tal vez, de lo mejor de la temporada cinematográfica 2024, que termina, obviamente, el próximo miércoles 1 de enero. Así que el 3 voy a hacer una reseña. Muy bien. Y también algún agradecimiento que me falta hacer, por cierto, puesto que hay mucha gente que nos está apoyando semana a semana. Fuerte abrazo para todos. Que pasen, como siempre digo, tanto el equipo de La Imprescindible, lo mejor que puedan este fin de año. El mundo no va a terminar. No. Este 31, la radio tampoco, el entreacto calculo que tampoco. Así que vamos a reencontrarnos próximamente para hablar de el mejor cine, el mejor teatro del mundo. Hasta la semana que viene, buen fin de año, los mejores deseos para vos, y el viernes seguimos, arrancamos el año contigo. Arrancamos el año, suerte amigos, que pasen todos, como siempre decimos, lo mejor que puedan. Hasta igualmente, siempre. Hasta la próxima, Fernando. Hasta la próxima. Imagine there's no countries.